¡Llegó tarta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Entonces, la juntanza, en encontrarnos, en escucharnos sobre todo, vamos nosotros a seguir queriéndonos, porque yo estoy convencida que el amor es el que va a salvar más. El amor por el otro, por lo que hacemos, por nosotros mismos, cuidándonos y cuidando a otros. Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. Esperen la segunda temporada a inicios del 2022. Sanar con nosotros es sanar la tierra. Sanar la tierra es sanar nosotras. Hola, hola, queridos participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia. Un saludo muy especial desde una lluviosa Bogotá, deseando que se encuentren muy bien y en salud. Mi nombre es Maitika Virama y junto a mi colega Daniela Fontaine les vamos a contar sobre nuestro proyecto Radio Sabia. Es un podcast sobre historias de cuidado y sanación del cuerpo territorio, enfocado en las voces de mujeres defensoras de toda Latinoamérica que trabajan temas de defensa y de cuidado territorial. Nosotras ya llevamos 2 años con este proyecto y el tráiler que acaban de escuchar fue el de la última temporada, que lanzamos entre marzo y junio del 2022 y que consta de 13 episodios, cada uno enfocado en una defensora del territorio de distintos lugares de América Latina. Hola, Radio Sabia. ¡Uy, qué bonito nombre! Y un saludo para mis compañeros de la escuela. Les cuento que me encantó el inicio del programa. Ese tráiler del podcast que producen suena muy, muy chévere. Estamos muy contentas de estar acá y de compartirles un poco más sobre las diferentes estrategias de difusión del podcast que hemos encontrado en este tiempo de trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 19 de la Escuela de Radio. Poco a poco nos acercamos al final y, como ya lo dijeron nuestras amigas de Radio Sabia, Daniela y Maitik, en este episodio vamos a explorar diferentes estrategias de difusión de nuestros podcasts y contenidos radiofónicos. Esto me gusta mucho, ¿sabes? Sigamos con nuestras amigas. Vamos a conocer un poco más sobre Radio Sabia. ¿Cómo son sus formas de producción? Bueno, pues la forma de producción de Radio Sabia es bastante artesanal. Para nosotras es muy importante el sonido y poder darle un buen espacio a los paisajes sonoros y a la musicalidad de cada lugar. Pero antes de llegar a ese diseño sonoro, tenemos otros pasos. Primero, hacemos un muy detallado guión de la entrevista que vamos a hacer. Después, durante la entrevista, pues seguimos este guión, que intenta también llevar a la persona que estamos entrevistando a contarnos desde un lugar luminoso su historia y también las soluciones y las propuestas que tienen desde sus territorios y desde sus comunidades. Eso es algo narrativamente importante para nosotras. Después viene una fase de seleccionar cuáles fragmentos de esta entrevista nos gustan y organizarlos, y esto es lo que pues hacemos un guión, y también ahí diseñamos los narradores tanto de Dani como míos. Colectivamente los escribimos y vamos editando el guión. ¿Y cómo construyen la estrategia de difusión de sus contenidos? Para distribuir el podcast y difundirlo, usamos por un lado las plataformas típicas de distribución del podcast, es decir, Spotify, YouTube, Google Podcast, Deezer. Con esta difusión podemos tener acceso a audiencias más urbanas o en territorios donde hay buen acceso a internet. Pero también hay una estrategia que es muy importante para nosotras, que es con la cual llegamos a territorios y comunidades donde sabemos que el internet de pronto no es tan bueno y donde la radio es muy importante también. Entonces, por un lado, establecemos colaboraciones con distintas radios comunitarias a las cuales les enviamos los audios en MP3 y ya ellas pueden difundir con la periodicidad que decidan los episodios. Y por otro lado, mandamos los audios en MP3 como un audio ya de WhatsApp. Con este audio generalmente va acompañada la imagen de portada y un breve texto de presentación del episodio. Esto nos ha ayudado a que el podcast se mueva solo, que la gente lo pueda compartir y también pues que tenga una libertad ahí de difusión. y también tenemos un grupo de difusión de WhatsApp y tenemos un celular con un número al cual la gente puede escribir y puede pedirnos materiales, contactos. Si tienen más interés de profundizar en los temas, también nos pueden escribir ahí. Entonces, para nosotras se ha vuelto clave, por un lado, las radios comunitarias y por el otro, la difusión de los episodios por medio de WhatsApp para llegar a territorios en donde normalmente no llegan este tipo de materiales. Y me aterra pensar que aún nosotros como activistas, como movimientos, como organizaciones, como comunidades, no le damos el valor suficiente y necesario para interpelar. ¿Recuerdan que les contamos que el guión es una herramienta esencial? Pues el plan de difusión es parecido. Es una guía detallada que nos ayuda a planificar dónde, cuándo y cómo publicar contenidos para promocionar nuestros podcasts y proyectos radiofónicos. Esta guía debe de tener claro el objetivo de cada publicación, a qué público va dirigido, cuál es el canal más apropiado para publicarlo y qué formato funciona mejor, dependiendo de la audiencia y la plataforma. Interacción directa a través de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Estamos entrando al mágico mundo de las redes sociales y sus múltiples herramientas. Yo les cuento que me metí al Instagram de Radio Sabia y ¡wow! Tienen 10.000 seguidores y sus contenidos son muy bonitos y sonoros. Me gustaría conocer cómo trabajan todos esos bellos contenidos que tienen en Instagram. Para Radio Sabia, Instagram ha sido clave para generar comunidad y también difundir más allá el podcast en distintos espacios y grupos. Por un lado, ha sido clave generar una identidad gráfica. Con esto me refiero a generar una paleta de color, que las ilustraciones sean similares unas con otras, que las portadas sean coherentes unas con otras. También ha sido clave que nos pensamos por lo menos 3 publicaciones siempre por episodio. En estas 3 publicaciones, la primera es la portada, que en este caso en la segunda temporada era un reel, entonces era una animación muy breve. Y en el copy metíamos una muy breve descripción de lo que iba a tratar ese episodio. La segunda publicación era un audiograma en el que seleccionábamos una cita que nos parecía pues buena, pegajosa, que retrataba bien de qué iba el episodio. Un audiograma es trailers promocionales que, combinadas con una imagen, que puede ser una foto o un diseño, sirven para subir a nuestras redes. Las tierras, las mujeres no tenemos acceso a las tierras. Entonces empezamos nosotros a entrar y decir, esto no se trata solamente de que si tengo derecho o no al acceso de la tierra, se trata de tener derecho a la vida, se trata de tener derecho a la salud, se trata de tener derechos a la alimentación. Entonces va más allá. Y con eso también ya teníamos como un material auditivo. Y la tercera publicación era una profundización a partir de una cita o de un tema que nos parecía clave de ese episodio y seleccionábamos distintas frases de ese mismo episodio. Entonces, bueno, con esta triada por episodio es que también logramos construir una coherencia en lo que es las publicaciones de Instagram. Y algo también que hemos aprendido es como una expectativa, que la gente sepa qué va a recibir con cada episodio. Lo que dicen las amigas de Radio Sabia nos da muchas ideas, porque a veces pasa que le dedicamos mucho esfuerzo a producir contenidos radiofónicos de calidad, con temas interesantes y formatos innovadores, pero a la hora de difundirlos no logramos alcanzar la audiencia que esperamos. Pasemos a otro truco mágico, Lucy. ¿Cierto que algunas veces las entrevistas dejan frases que nos impactan, que nos sorprenden? Pues esas frases pueden ser usadas para crear imágenes con aplicaciones de diseño muy sencillas, como Canva, y luego puedes utilizarlas para subirlas a tus redes y promocionar la pieza sonora que realizaste. Siempre que grabo un testimonio, hay frases que me gustaría resaltar o recordar. Por ejemplo, hace poco una vecina me dijo, si todos reciclamos, el planeta sería mejor. Creo que esa frase con una imagen de la Tierra de fondo puede funcionar. Eso lo puedo hacer en Canva, ¿verdad? Claro, Lucy, y es bastante fácil de hacer. Este mundo mágico no termina aún. Hay una herramienta que hemos estado usando en esta escuela, los grupos y listas de WhatsApp. Aquí podemos hacer difusión directa de los contenidos con las personas interesadas. Podemos crear listas, usar memes, crear stickers y compartir información valiosa con nuestra comunidad. Esas ideas están buenísimas. Estoy apuntando todos esos pequeños trucos de magia para difundir mis programas. Hay algunos sencillos, otros que debo estudiar un poco más. Pero lo bueno es que puedo escoger el que más me convenga. O mejor, combinar para construir una estrategia de difusión bien chévere para que me escuchen mucho más y mejor. Y este truco es importante y no se puede olvidar. Los boletines informativos son herramientas donde se comparte información sobre los podcasts y sobre temáticas relacionadas que pueden ser de mucho interés para la audiencia. Es el caso de Radio Ambulante, que ya lleva varios años creando podcasts y tienen una lista consolidada de contactos a los que les envían los boletines mes a mes por correo electrónico. Este 2022 cumplimos 10 años. Hicimos un chingo de cosas. Por primera vez, esta temporada de Radio Ambulante tendrá 30 episodios. De más de 10 países diferentes. Y nosotros, en El Hilo, llegamos a 140 episodios. En colaboración con más de 130 periodistas de América Latina y Estados Unidos. 8 personas nos sumamos a todo el equipo de Radio Ambulante Studios. Y ahora somos 32. O más, porque nació un bebé. Hicimos nuestros shows en vivo en 5 ciudades. Hubo más de 50 clubes de escucha. Y mandamos boletines a más de 2.000 profesores en el mundo. Antes de terminar, me ronda una preguntita. Quisiera saber si las amigas de Radio Sabia saben de alguna manera de promocionar o difundir los programas, pero sin internet. Porque les cuento, estas herramientas seguro las usaré. Pero sucede que a veces en mi comunidad el internet no funciona bien. ¿Qué me dicen? Un gran aprendizaje para nosotras ha sido pensar el podcast no solamente como algo que producimos y sale al aire, sino también como un dispositivo para generar conversaciones y provocar encuentros. En este sentido, hemos desarrollado una metodología muy sencilla que se llama Círculos de Escucha, en la cual la propuesta es generar un espacio de encuentro entre grupos, ya sean grupos organizados o de convocatoria abierta, en los cuales nos juntamos a escuchar un episodio, a tejer mientras escuchamos o a dibujar y después conversar sobre lo que sentimos, pensamos, reflexionamos alrededor de ese episodio. Y al final de los círculos de escucha leemos un manifiesto estelar. Los manifiestos estelares son un ejercicio que viene de las prácticas narrativas, que ya sea que Maitik, mi colega, o yo hagamos, de ir pescando las estrellas de lo que la gente va compartiendo, lo luminoso de lo que la gente va elaborando en los círculos de escucha, y vamos creando así como un tejido de las palabras compartidas. Este manifiesto estelar se lee al final y se comparte entre todas y todas. Como una apuesta justamente a volver a los espacios de la oralidad, a reconocer el conocimiento que se comparte en la oralidad y también a poder devolver este conocimiento, no generar metodologías extractivas, sino también poder generar puentes entre lo que se generó en ese espacio con las lideresas de los episodios. Gracias a Lucy y a Radio Sabia por hacer memoria de los espacios fuera de línea y análogos, donde compartimos con los oyentes mirándonos a los ojos y escuchándonos. Las ferias, los eventos en espacio público, las actividades comunitarias y escolares son lugares en los que también podemos generar alianzas y amplificar los programas. ¡Uy, súper! ¡Qué emocionante hacer radio en vivo frente a un auditorio lleno de personas! Aunque a mí me daría muchos nervios, ¿sabes? Pero puede que más adelante me arriesgue. Estoy segura que con todas estas ideas que nos dieron hoy, los compañeros y compañeras de la Escuela de Radio van a tener más opciones para difundir sus producciones radiofónicas. Ahora sí, estamos listos para salir al aire. ¡Qué bueno, Lucy! Nos alegra mucho saber que ya te sientes preparada para lanzar tu radio. Ha sido una experiencia muy enriquecedora haber caminado juntas durante estos 19 episodios. Queremos pedirle a los participantes que nos envíen audios con su despedida, que nos cuente cómo se sintieron, qué aprendieron y qué quieren compartir con los demás participantes. Los escucharemos cuando llegue la próxima carta. Esto me gusta mucho, ¿sabes? Hasta pronto, radialistas. Chao. Llegó tarde. Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos en la música The Tree Told Me de VJ Memes, ARP de Audio-Técnica, Coco Cur de Texas Radio Fish, Human Terminal de Earth Braid, Foss de Harp de Queen and Music, video en YouTube, los rostros detrás de los podcasts de Radio Ambulante y El Hilo de Radio Ambulante, materiales sonoros del podcast Radio Sabia, historias de cuidado y sanación del cuerpo territorio, producido por Radio Sabia. Más información en www.radiosabia.com. Agradecimientos especiales a Maitik y a Daniela de Radio Sabia.